Sección 39 de El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 4. La Casa Blanca. Frente al castillo alzábase una casa que por su construcción diferenciábase bastante de las demás. No es esto querer decir que la tal casa fuese un edificio suntuosísimo, pues antes al contrario, la presencia del castillo señorial contribuía mucho a empequeñecerla. Sin embargo, después de este, ella era la que llamaba la atención, descollando por encima de las demás casas de pobre apariencia. Componíase de un piso bajo y otro superior, y sus paredes blancas, su techo rojizo y sus verdes persianas la daban un aspecto tal que al instante se comprendía que los dueños eran personas de mediana posición, aunque curiosos y arreglados en extremo. Una gran parra sombreaba el espacio que se extendía enfrente a la puerta, y junto a ésta veíase un banco de piedra, algo desgastado por los rigores de la intemperie, y en el cual venían a sentarse y descansar todos los pobres y vagabundos que pasaban por el lugarejo. Y es que dentro de ella existía algo inquieto y bullicioso, que era como su alma y la conmovía, dándole aquella alegre expresión. Los edificios parecen adquirir un tinte diverso según las personas que los habitan. Colocad en un alegre pabellón a un hombre misántropo y desesperado, y veréis cómo a pesar de que nada se altera en conjunto, los colores son más sombríos y todo toma un sello idéntico al carácter del habitante. En cambio, un ser bullicioso y alegre parece comunicar una parte de lo que siente su corazón a todo lo que le rodea. Y las habitaciones más sombrías adquieren colores rosados ante la presencia de un ser de tal clase que bien puede ser una niña de rostro angelical y graciosos y arrebatadores ademanes. Así era la que habitaba la linda casita de las persianas verdes, la que atraía las miradas de Rafael cuando jugueteaba bajo fresca parra o se entretenía en regar las floridas macetas que ornaban las ventanas. Una de estas aparecía muchas noches iluminada, y frente a ella se agrupaban algunos sencillos vecinos que con el rostro embelesado escuchaban los sonidos de un piano, por cierto, muy bueno, que pregonaban a la legua por su debilidad que eran producidos por las débiles manos de una niña. Pero había alguien a quien aquellos sonidos gustaban más que a los labriegos, y era a Rafael. Esto parecerá extraño, tratándose de un artista y compositor tan eminente como él, mas sin embargo, así era, a pesar de todas cuantas reflexiones se hacía el mismo Rafael. Aquellas armonías sencillas, y las más de las veces imperfectas o discordantes, le placían más que una obra clásica, sin duda porque percibía en ellas algo que no sabía definir, pero que parecía muy semejante a un fragmento de su propia alma. Junto con sus equipajes, el conde había traído un colosal piano de cola que fue colocado en uno de los extremos del gran salón del castillo. En sus ratos de soledad y aburrimiento, sentóse en él, pero al ir a herir con sus dedos las blancas teclas, siempre se detuvo reflexionando que las sublimes manifestaciones de su genio podían acallar aquellas inocentes melodías que en las nocturnas horas caían como bálsamo consolador en las profundas heridas que se reabrían en su conciencia. Y el piano quedó abierto y con el atril lleno de partituras sin que Rafael se acercara a él para mitigar sus dolores y aburrimiento. Muchas veces, cuando a través de los cristales contemplaba a la niña, Rafael sentía deseos de bajar a la plaza y conocerla más de cerca. Pero había algo que se lo impedía, y este algo era cierto reparo que sentía de nublar aquella dicha inocente con su triste presencia. En el entretanto, contentábase con espiar la Casa Blanca y su linda habitante. Esto constituía su única diversión. Fin de la sección 39.